El secreto del abismo. ¿60 nudos? Imposible, Barnes. Los rusos no tienen nada tan rápido. Lo comprobé dos veces. Tiene un sonido muy especial. No hay cavitación ni sonido del reactor. Ni siquiera se oyen las propelas, señor. ¿Qué rayos es eso? Le diré lo que no es. No es de los nuestros. Señor, el contacto cambió de dirección. 2, 1, 4, velocidad. 80 nudos. 80 nudos. Sigue bajando, profundidad 275 metros. Sigue bajando, profundidad 275 metros, espacio a babor 45 metros a la pared del risco, señor. Se está estrechando. ¿Sí? Todavía podemos pasar. Piloto, diríjase a 069, baje 5 grados. Me dirijo a 069, bajando 5 grados. Espacio a babor 37 metros, estrechándose a 25 metros. Señor, se encendió la luz de alarma. Estamos muy cerca, capitán. Debemos retirarnos, señor. Señor, distancia de contacto 200 metros. El objeto cambió de rumbo a 060 y aceleró a... 130 nudos, señor. Nada, viaja a 130 nudos. Señor, distancia de contacto 100 metros. 80 metros, señor. 60. ¡Turbulencia! ¡Estamos en la estela! Piloto, paro total. Giro completo a la derecha. Falla hidráulica. No responden, señor. No puede ser. Sistema restaurado, señor. Dios mío. ¡Fuego en el sonar! ¡Alarma en todas las áreas! ¡Control de fuego al sonar! ¡Rayos, vámonos aquí! ¡Aligérenlo, rápido! ¡La sala de torpedos está inundada, señor! ¡Vuelen los tanques! ¡Vuelenlo todo, navegante! ¡Reversa total! ¡Entendido, reversa total! ¡Deme el informe de los daños! ¡Qué profundidad tenemos! ¡Más de 400 metros, señor! ¡Los tanques de proa están rotos! ¡No! ¡Seguimos bajando, señor! ¡450! ¡Estamos a 460, señor! ¡Y seguimos bajando! Estamos muy profundo para vaciar los auxiliares. ¡Pasando 470 y seguimos bajando, estamos señor! ¡Estamos perdiendo! ¡Pasando 480, señor! ¡Y seguimos bajando! ¡Lance la boya! ¡Pasando 500 metros! ¡Lanzando! Aterrizar. Mac, Sí, ya vienen. Esto va a ponerse mal. Sí. No se ve nada bien. ¿Quién viene con ellos? La maligna reina del universo. Sony, ¿qué haces? Me faltan dos soldaduras en esta válvula. Termina pronto. No hay luz de la superficie. ¿Qué tan profundo están? Están a 500 metros. Necesito que bajen a 600. No es problema, pueden hacerlo. ¿Eso es todo? ¿Alegremente le entregan el mando al escuadrón de estúpidos? Lindsay, me dijeron que cooperara y estoy cooperando. Kirkiller es patético. Comunícame con Brickman. Comunícame con Bot. Catrish. ¿Sí? Ven enseguida acá y ayúdame. Aguarda. Subiré en un segundo. Muchachos, van muy despacio. Sí. Es porque de verdad nos encanta congelarnos en estas aguas. ¡Oye, Bob! ¿Qué? Ivy te llama por radio. Es una llamada de arriba del hombre nuevo de la compañía. ¿Kirke? Sí. Ese no distingue su nariz de un túnel de ratas. ¡Oye, Perry! ¿Sí? Hazme un favor, ¿quieres? Guarda esta manguera y deshazte de esos sacos vacíos. Esto ya se parece a mi apartamento. Enseguida, jefe. Te llaman de la superficie, es urgente. Ya voy, ya voy. ¿Qué no pueden esperar? Habla Brickman. Sí, Kirkel, ¿qué ocurre? A las 9:22 de hoy, hora local, un submarino nuclear norteamericano, el USS Montana, con 156 hombres a bordo, se hundió como a 22 millas de aquí. ¡Demonios! No ha habido contacto con el submarino y se desconoce la causa del accidente. Su compañía ha autorizado a la Marina a usar sus instalaciones para las maniobras de rescate. Las llamaron Operación Salvo. ¿Quieren que busquemos el submarino? No. Sabemos dónde está, pero está bajo 600 metros de agua y no podemos llegar. Necesitamos buzos que entren al submarino y busquen sobrevivientes, si los hay. ¿Ustedes no tienen equipo para estas cosas? Para cuando llegue nuestro equipo de rescate, la tormenta estará sobre nosotros. Ustedes pueden llevar su equipo bajo la tormenta y estar en el sitio en 15 horas. Eso los convierte en nuestra... ¿Por qué hemos de arriesgar nuestras vidas por algo así? Estoy autorizado para ofrecerles a todos un pago especial equivalente a 3 veces la paga normal, chicos. ¡Así se habla! Por triple sueldo me comería a Vinny. Podrían prenderme fuego y apagarme con agua de caño. Mire, no sé qué clase de trato hicieron con la compañía, pero mi personal no está calificado. Somos petroleros. ¡Oye, guarden silencio! Él es el teniente Coffey. Bajará con su equipo mar, aire y tierra a supervisar la operación. Puede enviar a quien quiera, Comodoro, pero yo soy el capataz aquí. Y cuando se trata de la seguridad del personal... Estoy yo y luego está Dios, ¿entiende? Si la misión se complica, la cancelaré. Creo que todos estamos en el mismo equipo. Y ahora vamos a desconectar el pozo, si le parece. Bien, prepárense a partir. Hay que llevarla 5 grados a la izquierda. Entendido. 5 grados a la izquierda, Bob. Necesito saber cuándo llegará el huracán. Compare estas cifras. Sí, señor. Bien, chicos, ya es oficial. Le pusieron huracán Frederick y va a hacer nuestras vidas muy interesantes en las siguientes horas. Fred, ¿eh? No sé, viejo, creo que los huracanes deberían llevar nombre de mujer. No los puedes dejar hacer esto. Hola, Linz. Creí que estabas en Houston. Estaba. Y ahora estoy aquí. Que es en donde los dejé, ¿no es cierto, Bob? No dependió de mí. Cielos, queríamos probar que una plataforma sumergible de perforación podía funcionar, pero no puedo creer que los dejaras apoderarse de mi equipo. ¿Tu equipo? Mi equipo. Yo diseñé esa porquería. Sí, Petróleo Bentic la pagó, así que mientras ellos tengan las escrituras, yo iré a donde ellos me digan. Tenía mucho en juego. Te compraron, ¿no es cierto? O más bien te alquilaste barato. Yo voy a cortar. Nos vemos. Oh, muy bien, Virgil. Eres un gusano. Nunca has podido Adiós. Virgil. ¿Cómo detesto a esa bruja? Pues no debiste casarte con ella. Caballeros. ¡Allá va! Anotación y la gente enloquece. Explorador, aquí móvil 3, vamos bien. ¿Cómo están ustedes atrás? Genial. Explorador, aquí móvil 3, iniciando descenso lento. Entendido, móvil 3. Buena suerte. La suerte no tiene nada que ver. Entendido, móvil 3. ¿Eres tú, Linz? La única. Hola, chicos. Hola, Linz. ¿Qué te parece? No deberías estar aquí, en caso podrías romperte las medias. Estaremos 8 horas en esta lata comprimiéndonos. Y la peor noticia es que luego tardaremos 3 semanas en descomprimirnos. Ya fuimos informados, señora Brickman. No me diga si quiere, lo detesto. Está bien. ¿Y cómo quiere que le diga? ¿Señor? Bien, listo. Empezaré a ecualizar. ¡Ahora! Hay que vigilarnos por si presentamos señales de SNAP. Síndrome nervioso por alta presión, temblores musculares en las manos, náusea, excitabilidad. Y desorientación. Y una perdiz sobre el peral. Una persona de cada 20 no lo soporta. Se vuelven locos. Escuchen, todos han bajado a esta profundidad y salieron bien. Sí, lo entiendo. A lo que me refiero es que es imposible predecir quién resistirá. Todos aprobaron. ¿Esa gente es del mar? Sí. No son tan duros. Yo luché con muchos hombres mucho más rudos. ¿Vas a decirnos cómo llegaste a contendiente? ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¿Ves esto? Sí. Le decían el martillo. ¿Todos están preparados y listos para el plato? ¿Todos están listos? Ellos son un encanto. Oh, sí. Recuerdo haber puesto una pared aquí. Hola, Yammer. ¿Cómo estás, Lindsay? Pues estoy bien. Quiero revisión total de su equipo. Señor. Esa gente es tan divertida como una auditoría. Eso es cierto. Vas a hacer que esa rata se enferme. Hola, Vince. Vaya, vaya, la señora Brickman. No por mucho. Nunca te gustó que te llamaran así, ¿verdad? Ni siquiera cuando significó algo. Negra Noche está en el flatbed. Sí, ¿quién más? Dile hola. Hola, Negra Noche, soy yo. Hola, Lindsay. ¿Qué estás haciendo aquí abajo, Encanto? Me necesitan. Nadie conoce los sistemas de esta planta tan bien como yo. Una vez desconectados del explorador, estarán solos durante el tiempo que dure la tormenta. ¿Qué tal si ocurre algo después de que el apoyo de superficie se corte? ¿Qué harían? Sí, tienes razón. Estos pobres muchachos tendrían que pensar solos. Podría ser un desastre. ¿Quieres saber lo que opino? Mira cómo dejaron esto. ¿Quieres saber lo que creo? No necesariamente. Creo que te preocupabas por mí. Ah, pues eso es. No, en serio, yo creo que sí. Confiésalo. Tranquila, tranquila, puedes admitirlo. Me preocupaba la plataforma. Invertí más de 4 años de mi vida en esto. Sí, solo invertiste 3 años en mí. Uno debe tener prioridades. Estamos aquí, justo en la orilla de la trinchera de Caimán. Y este es el Montana, a 300 metros de aquí y 70 bajo nosotros. Creemos que resbaló por el risco y ahora está aquí en este reborde. Así que tendremos que bajar hasta aquí y seguir la saliente. ¿Esto nos dirá cuánta radiación recibimos? Ah, no, yo no me acercaré a ninguna radiación, no, señor. Eres un miedoso. Sí, ¿de qué te sirve el dinero? 6 meses después se te cae el cabello. ¿Cuál es su problema? En esta misión no harán absolutamente nada sin órdenes directas mías y obedecerán esas órdenes sin discutir, ¿está claro? Bien, quiero que todos estén preparados para bucear en 15 minutos. Vamos a ponerlo en el agua. ¡Más acá, más acá! Así, manténgalo firme, que no se muevan. Kippy, lánzame un Cialum, por favor. ¡Piensa rápido! ¡Bien, bien! ¿Qué es todo esto? El sistema para respirar fluidos. Lo usas cuando vas muy profundo. ¿Mucho? Mucho. ¿Cuánto quiere decir mucho? Es asunto secreto. ¡Oh! Pero respiras líquido, así que no te comprimes. La presión no te afecta. ¿Es decir que recibes líquido en los pulmones? Una emulsión de fluorocarbono oxigenado. Pamplinas. Mira esto. ¿Me prestas tu rata? ¿Qué estás haciendo? No, espera. No, ¿qué intentas hacer? ¡Vas a matarla! Tranquilo, yo mismo lo he hecho. Oye, mira, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ahogarla? No le pasará nada. Yo mismo lo he respirado, va a estar bien. No, hombre, se va a ahogar. Mira, está como loca. Está pasando por un periodo normal de ajuste. ¿Normal? ¿A ti eso te parece normal? ¡Se va a ahogar! Está inhalando el fluido a sus pulmones. Está llenando de fluido sus pulmones. Eso es. Todavía siente un poco de ansiedad. Ahora empieza a relajarse. Está respirando bien. ¿Ven cómo se mueve su pecho? Tiene bastante oxígeno. ¿Esa pobre rata está respirando eso? No les miento, confieso que es lo más asombroso que he visto en mi vida. ¿Lo ven? El fluido es más difícil de expulsar que el aire. Da más trabajo respirar, pero él está bien. Hasta le gusta. Ella lo hace, pero no le gusta, así que sácala de inmediato. ¡Sácala ya! Está bien, cálmate. Bien, ahora dejamos que el fluido salga de sus pulmones, ¿sí? Muy bien, dámela, dámela, dámela. Toma tu rata. Ah, Vinny. ¿Lo ves? Él está bien. Ella. Voy a cruzar la orilla. Voy hacia coordenadas 065. ¿Me escuchas, Flatbed? Afirmativo, Lins. Te escuchamos claro y alto. Se inicia el descenso. ¿Gustos cómo están? Todos bien hasta ahora. Suerte, chicos. Desde aquí todo es cuesta abajo. Oye, ¿qué profundidad tendrá el cañón? Este es un pozo sin fondo, muñeco. Nadie ha llegado hasta el fondo. Móvil 3, habla Bot, ¿me escuchas? Móvil 3, escucho, voy detrás de ti. Móvil 1, ¿ya lo vio? El magnetómetro indica algo, pero no veo nada aún. Voy a intentar con mi lámpara estroboscópica. Móvil 1, ¿tiene contacto visual? Móvil 1, ¿me escuchan? Sí. Afirmativo, lo encontré. Móvil 1, lectura de radiación. El contador no muestra mucha. Muy bien, siga hacia adelante por el casco. Entendido, continúo hacia el frente. ¿Quiere que tome fotografías? Afirmativo, fotografíe todo lo que pueda, pero por favor siga avanzando. Recuerde que tenemos el tiempo contado. Entendido. Nos acercamos a la escotilla de en medio. ¿La ve, móvil 3? Sí, afirmativo, la veo. ¿Dónde me quieres? Mantente sobre él. Entendido, Bob. Es todo suyo, teniente. Bien, equipo A. Bien, Perry, Hippie, lancen a Big Dick. Bien, enseguida, jefe. Ajá, ya. Aquí, Monk, señor. Ya abrí la escotilla del centro. Vamos a entrar. Coffee, ¿estas son las escotillas de los misiles? Así es. Parece que un par de escotillas se abrieron. La radiación es muy baja, las ojivas deben estar intactas. ¿Cuántas hay? 24 misiles tridente con 8 MIRPs por misil. Son 192 ojivas, Kofi. ¿Son muy potentes? El MIRP es un arma táctica de 50 kilotones de potencia, digamos 5 veces la bomba de Hiroshima. Despacio y tranquilamente. No corran riesgos. ¿Dónde estamos, Coffee? Es el compartimiento de literas del frente, por aquí. Vamos, no se separen. Bien, por aquí se llega al centro de control. Esto. Sigan avanzando. Dios mío. Jammer, vámonos. Conserven la calma. Todos conserven la calma. No podemos ayudar a estos, pero podríamos encontrar a alguien más. Jammer, ¿estás bien? ¿Cómo están ustedes? Soportando el triple sueldo parecía mucho dinero, Bud. No lo es. Ya estamos aquí, así que hagámoslo. Brickman, tome a sus hombres y siga a proa. Hagan equipos de dos. Vamos, en marcha. Debemos volver en 15 minutos. Vamos. Libro de claves de la Marina de los Estados Unidos. ¿Todavía me escuchas, amigo? Te escucho bien, Bud. Bien. Solo unos minutos más. Hay un par de compartimientos al frente que podrían tener aire. Está bien, no hay problema. Debemos asegurarnos. Aguarda, Jammer. Sujétate a esa cuerda. ¡Rayos! ¿Bod? ¿Bod, me oyes? ¿Bod? ¿Bod? ¿Bod? ¡Maldita sea! Negra Noche, ¿viste salir a los buzos? Negativo, Linz. No los he visto para nada. Vamos a darles 2 minutos cuando mucho y entonces los llamaré. Escucho, Bod. Voy para allá. Solo soy médico. Que sirve más bien para parchar agujeros. Pero en un caso así, no hay mucho que yo pueda hacer. El coma puede durar horas o días. Así que no tomaste nada con la cámara. No, no pude fotografiarlo. ¿Y con el video? No, se fue la luz en ese momento. Mira, no quiero hablar de eso, ¿sí? Bien, como quieras. Bod, no sé lo que vi, ¿me entiendes? Coffey dice que es un submarino ruso, pues perfecto. Es un submarino ruso, no hay problema. ¿Pero tú crees que fue otra cosa? ¿Qué? ¿Uno de los nuestros? No. ¿Entonces de quién? Por favor, Linz, contéstame. Bod, Jammer vio algo allá abajo. Algo que le dio un gran susto. Su mezcla no estaba bien. Jammer se aterró. Golpeó su regulador y su mezcla se alteró. ¿Pero qué vio que lo hizo aterrarse? ¿Tú qué crees que vio? No lo sé. ¿Usted lo vio? No, señor. La señora Brigman lo vio. Puede ser una nave rusa. Oh, el comandante se pondrá como loco. 2 submarinos rusos de ataque, el Tango y el Víctor, fueron rastreados a 50 millas de aquí. Y ahora no sabemos dónde rayos están. Bien. No tengo alternativa. Pase a la fase 2. Recupere una ojiva, ármela y aguarde más instrucciones. Negativo, señor. Muchachos, vengan. Departamento de Estado. ¿Qué ocurre? Cállense, por favor. El SS Montana se topó con un submarino soviético antes de hundirse. Y el Kremlin sigue negando toda responsabilidad. No somos nosotros, chicos. La plataforma petrolera están participando. Ahí está en el explorador. Salvamento. Hay una tremenda actividad. Con Cuba a solo 130 kilómetros de aquí, el aumento masivo de fuerzas norteamericanas ha provocado una protesta oficial de La Habana y Moscú. Barcos pesqueros rusos y cubanos, sin duda naves de reconocimiento, han estado rondando el área. Y los aviones soviéticos han sido alejados varias veces. Esto apesta. Kitty, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Nada. Solo que estamos en medio de un gran incidente internacional, como la crisis de los misiles en Cuba o algo así. ¿Lo dedujiste tú solo? ¿Sabes que hay submarinos rusos espiándonos? Si algo sale mal aquí, ellos dirán lo que quieran y les darán medallas a nuestros padres. Cálmate, ¿quieres? Pones nerviosas a las mujeres. Qué gracioso, Virgil. ¿Saben? Esos del MAD no nos dicen nada. ¡Y algo está ocurriendo! Tranquilízate. Hippie, ¿tú crees que todo es una conspiración? ¡Todo lo es! ¡Date prisa! ¡Coffee se lleve el flatbed! ¿Qué? ¡Le mostré cómo manejar los controles y se lo lleva! ¡Demonios! ¿Le dijiste que lo necesitamos ahora? No me preocupes. ¿A dónde demonios se lo lleva? ¡No tengo idea! ¡Rayos! ¡Coffee, venga acá! ¡Necesitamos el brazo largo para desconectar el cable! ¡Se acerca un tremendo huracán! Apagó la radio. Llame allá y dígale a esos hombres que bajen y se queden ahí. Tenemos que desconectarnos y salir de aquí. Bien, hágalo. No es problema, solo que sus muchachos se fueron a pasear en el flatbed y mi gente los necesita para que se desconecten. Volverán en 2 horas. ¿Dos horas? ¡Vamos a ser golpeados por el huracán Fred en 2 horas! ¿Ya salió? Es toda nuestra, señor. Desconéctenla. ¿Entendido? Bien. Desconecta el polo negativo en el separador de secuencia. ¿Lo tienes? Separador de secuencia desconectado. Retira los pernos explosivos del 1 al 6 en sentido inverso a las manecillas del reloj. Entendido, retirando perno 1. ¡Vamos, rápido! ¡Dense prisa! Negra noche, prepárate. Lista para salir, amor. ¡No toque eso! ¡Aléjese! ¡Excusez-moi! Oiga, Coffee, tenemos mucha prisa. Sí. Esto no es un ensayo, nena. Hazlo bien. Es pan comido, amor. Rayos. mueve. Sí, ya me di cuenta. ¡Superficie! ¡Superficie, suelta un poco de cable! ¡Nos arrastran! ¡No sirve la grúa número uno! ¡Falló la número uno! Perdimos comunicación con la superficie. ¡Rayos! ¡Comunícame con el transmisor acústico! ¡Hola! ¡Perdimos la grúa! ¿Qué? ¡Repítelo! ¡La grúa! ¡Que perdimos la grúa! ¡Y está cayendo sobre ustedes! ¡Bien! ¡Todo el mundo prepárese para el impacto! ¡Cierren todas las escotillas exteriores! ¡Rápido! Asegurar la plataforma. Negra noche, ¿me escuchas? Quítate de ahí, una grúa nos caerá. Viene directo a nosotros. Ah. Roger, corta la manguera del motor. ¡Corta la manguera! ¡No puedo abrirla desde aquí! ¡Filler, corta la manguera! ¿Están bien? Sí. Fue espantoso. Adiós, mío. Explorador Bendik, aquí Deep Core, ¿me escucha? Explorador Bendik, Bendik, aquí Deep Core, ¿me escucha? Cambio. Míralo, Sony. Ya no está. Mayday, Mayday. Olvídalo. Hola, Yamir. ¿Encontraron a su amigo? Más, más. Ay, no. Big Man. ¿Qué? Yo cumplía órdenes. No tuve opción. No. ¿Cómo va, Kat? ¿Qué pasa, Lynx? Pues puedo darle luz a este módulo y al compartimiento si desvío estos transformadores. Pero tengo que pasar los sistemas principales que están completamente dañados. Pero no será suficiente para la calefacción. En unas horas este lugar estará más frío que el Polo Sur. ¿Qué pasará con el oxígeno? Pues prepárate. Si cerramos las secciones que no estamos usando, tal vez tendremos para 12 horas. La tormenta va a durar mucho más de 12 horas. Sí, pues tal vez pueda hacer algo. Tal vez. Hay unos tanques de almacenamiento junto al módulo destrozado, pero tendré que salir y conectarnos a ellos. Oye, Lynx. Lynx. Sí. Me alegra que estés aquí. ¿Sí? A mí no. ¿Dónde estás ahora, Lynx? Estoy a estribor, abajo del trimódulo. ¿Sigues conmigo? Detrás de ti, Lynx. ¿Cómo se ve? Pues sí que destrozaron mi plataforma. No vayas a enredarte. Dame la llave 916, ¿sí? Sí. Gracias, mi amor. Veamos esos músculos. ¡Lotería! Ese es uno. Dos de dos. Oye. Lindsay, ¿me escuchas? Cambio. Sí, te escucho, hippie. ¿Qué pasa? Rayos, la energía eléctrica nos está haciendo jugarretas. Lindsay, vuelve. Perdí la imagen. Hippie, ¿me escuchas? Lins, ¿me escuchas? Rayos, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Hippie, ¿qué pasa? Demonios. Bob, ¿me escuchas? Cambio. Parece que tengo problemas aquí. Es una excelente fotografía. Sí, es de concurso. No, por favor, chicos, por favor. Ese es uno más pequeño, es el más pequeño. Se puede ver cómo zigzaguea. Sí, sea lo que sea. Les estoy diciendo lo que es, solo que no me escuchan. Oye, Lins, hay algo allá abajo. Algo que no es de aquí. ¿Podría ser más específica? Es algo que zigzaguea. No es de aquí. No es humano. Entienden algo que no es humano, pero es inteligente. Una inteligencia extraterrestre. Una inteligencia extraterrestre. Y ETS, vaya, amigos, eso es mejor que ovnis. Pero también suena bien, ¿no? Inteligencia extraterrestre bajo el agua. ¿Hablamos de amigos del espacio? Desde luego, las naves de los dioses, ¿cierto, Linz? No, no, en serio, podrían ser IETs. La CIA hace mucho que lo sabe. Raptan a la gente constantemente, ¿saben? Oye, una hippie, vez... hazme un favor. No me defiendas, ¿eh? Vamos a hablar a mi oficina, por favor. Sí. Yo... ven. Lindsay. No, Bod, entiende. Algo muy importante está pasando aquí. Estoy tratando de mantener la situación bajo control y no puedo permitirte que ocasiones esta clase de histeria. ¿Quién está histérico? ¿Quién está histérico? ¡Shh! Lo único que digo es que cuando estés en un grave riesgo, no te vas a meter en la boca del lobo. Mira, yo vi algo y no voy a entrar aquí diciendo que no lo vi cuando sí lo vi. Lo lamento, por favor. Eres la mujer más necia que conozco. Sí, es verdad. Pero necesito que me creas ahora. Por favor, mírame, te lo ruego. ¿Estoy estresada? ¿Tengo algún síntoma del mal de presión? ¿Temblores? ¿Hablo lento? No. No. Bod, soy yo, Lindsay, aquí estoy. Tú me conoces mejor que nadie en el mundo. Escúchame. Yo vi esas cosas. Toqué una de ellas y... y no era una dura lata de acero como las nuestras. Era... era delicada. Es la cosa más hermosa que he visto. Quisiera que hubieras estado ahí. Era una máquina, pero con vida. Era como un baile de luces. Por favor, tienes que creerme. No creo que quieran hacernos daño. No sé por qué, pero lo sé. Es una sensación. Cielos. Bod. ¿Cómo quieres que actúe por una sensación? ¿Cómo puedo actuar así? ¿Crees que Goffy actuará por una sensación? Vemos lo que queremos ver. Goffy mira y ve rusos. Él ve odio y temor. Tú tienes que ver con mejores ojos que eso. Por favor. No puedo, Linz. No puedo. Lo lamento. Lo tengo. Déjame ver, militar. Eso es. ¿Qué hace? Esto no puede estar pasando. Dios mío. Mira, estoy temblando, viejo. Aguarda, aguarda, aguarda. ¿Y ahora? ¡Aquí está! ¡Es un MIRV! Dime qué otra cosa puede pero... ser. ¿Por qué traerla aquí? Debe ser un plan de emergencia para mantenerla lejos de los rusos, ¿comprendes? Mira, ellos conectaron una de las bombas. Usarán una especie de detonador que trajeron y después vuelven a ponerla en el submarino. Hacen volar todo y ¡pum! ¡Nadie lo notó! Eso es cierto. Y no estoy paranoico. Hola, hola, Linz. Linz, ¿quieres esperar un segundo? Maldita sea, si tú no haces algo, lo haré yo. Linz, haremos algo al respecto. ¡Abran! ¡Aguarda un segundo! Linz. ¿Abran qué? ¿Quieres detenerme? detenerte a pensarlo un minuto, por favor. ¿Para qué? Tiene mucho valor de traer eso a mi plataforma. Con todo lo que está pasando en el mundo, ¿usted se atreve a traer un arma nuclear aquí? Mire, señora Brigman. ¿Acaso esto le parece a alguien especialmente psicótico o solo a mí? Señora Brigman, usted no tiene por qué saber los detalles de nuestra misión. Es mejor que no lo sepa. Tiene razón, no tengo por qué saberlo. Lo que sí necesito saber es por qué esa cosa salió de aquí. ¿Me ha escuchado, Pedro Pistolas? Se está convirtiendo en un impedimento para la misión. Así que o da media vuelta y sale de aquí, o haré que la saquen. No, no voy a dar media vuelta ni saldré de aquí. ¿No sabe usted con ahora quién está hablando? ¡Ah! ¡Emergencia! ¡Sala de mantenimiento! ¡Sala de mantenimiento! ¡Vengan! ¡Tiene problemas! ¡Es una emergencia! ¡Vengan! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Qué pasa? ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Suéltela ya, hombre! ¡Que la suelte! Déjala. Es lo más inteligente que ha hecho. ¡Coffee, es un maldito! Sí. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Ya nos íbamos. ¿No es cierto? No los necesitamos. No podemos confiar en ellos. Tendremos que tomar medidas. Hay que tomar medidas. Linz, quiero que te alejes de ese sujeto. Hablo en serio. Ese sujeto está loco. ¿Vieron sus manos? ¿Qué? ¿Tiene temblores? Sí. Mira, está actuando solo. Quedó separado de su cadena de mando. Oh. Tiene señales de psicosis inducida por la presión. Y tiene una bomba nuclear. Así que como un favor personal hacia mí, ¿quieres tratar de cuidar tus impulsos por unas horas? Debo decirles que a este asunto le doy un factor de miedo de 9.5. Mira, puedes programar en su chip primario a dónde queremos que vaya y él ir allá, ¿no? No, no, es una mala idea, Lindsay. ¿Por qué, mala? Hippie, dímelo. Porque ¿por qué? Aunque lograra soportar la presión a esa profundidad, cosa que no creo. Sí. Sin los cables, ¿sabes lo que pasaría cuando llegue? Se quedaría ahí sin, por favor, se quedaría ahí sin hacer nada. Si la información va en el chip, algo tiene que pasar frente a la cámara para que ésta se active. Lo sé, pero podemos tener suerte. Hay que intentarlo. Creo que deberíamos decírselo a Bob. Esto es entre tú y yo. Conseguimos pruebas y luego se lo decimos. Mira, Hippie. Si podemos probarle a Coffee que no hay rusos allá abajo, tal vez se tranquilice un poco. Lins, debo decirte que ese hombre me asusta más que cualquier cosa que podamos encontrar allá abajo. Es un demente, es un maldito militar loco con mente de robot. Está bien, dame un par de horas y veré qué puedo hacer. Te lo agradezco. Virgil, gírate del otro lado. Ya estás listo, Big Jig. Te dije que no me gusta esa sonrisa. Buenas noches, pequeño Rob. despierta. ¿Qué? Kat. Kat. ¿Qué? Déjame dormir. Dios Todopoderoso. Sweet Christ Almighty. Se está comunicando. ¿Es vos? Es genial. Soy yo. No. Shh, está bien. Está vivo. Lindsay, no. Agua de mar. Levanten la mano los que crean que ese fue un tentáculo de agua ruso. ¿Teniente? ¿No? Vaya. Progresamos. Oye, Linz, ¿ya terminaste de vanagloriarte? Es imposible que solo sea agua de mar. Deben haber aprendido a controlar el agua a nivel molecular. Sabemos que pueden plastificarla, polimerizarla y hacer todo lo que quieran con ella. Pueden ponerla bajo un control inteligente. Tal vez su tecnología se basa en eso. ¿En qué? En controlar el agua. ¿Fue el mismo objeto que viste la última vez? No. ¿Sabes? Yo no creo que esa cosa que viste fuera uno de ellos. ¿De qué estás hablando? No me refiero a eso. Es decir, no creo que sea un Yeti. Creo que era su versión de nuestro Rob, como Big Jig. ¿Quieres decir que solo nos estaban estudiando? ¿Por qué? Por curiosidad, supongo. Tal vez somos las primeras personas que han visto. ¿Quién ha bajado tanto? Espero realmente que no juzguen a todos por nosotros. Bien, yo también. Fue directo hacia la ojiva. Y ellos lo consideran gracioso. Necesitas dormir un poco. No tenemos forma de avisar a la superficie. ¿Sabes lo que eso significa? Significa, Schwenick, que lo que pase dependerá de nosotros. ¿Olfateas algo? Niño de la rata. ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Alto! ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡Quietos! ¿Estás bien, Kip? Sí, están usando a Big Jig para lanzar la bomba contra los Yets. ¿Qué? Somos responsables de lo que hagan. Oh, no, Dios mío. ¡Dios mío! Toma esto. Pasaremos a la fase 3. ¿Qué? ¡No tenemos órdenes para eso! Yo programé a Big Jig para que fuera al fondo del abismo y grabara un video. ¡Y ahora daron la bomba nuclear a él! Coffee. Coffee, no, espera. Coffee, solo piense en lo que va a hacer, ¿sí? ¡Solo un momento! ¡Piense en lo que va a hacer! ¡Quietos! Hay algo que he querido hacer desde hace mucho. ¡Ahora, todos a la cocina! ¡Vamos, camine! Conozco el camino. Un jefe se prepara a detonar 50 kilotones. ¡Estamos en la mierda y todos moriremos! ¡He's having a fall! ¿Con cuánto programaron el reloj? Con 3 horas. ¡Cállate! ¡No hables! 3 horas. No podríamos llegar a la distancia de seguridad mínima en 3 horas. No podemos entrar en fase 3. ¿Qué pasará con ellos? ¡Cállate! ¿Qué demonios pasa contigo? Todos mantengan la calma. La situación está bajo control. Si alguien toca esa puerta, lo matas. ¡Schwenick! ¡Su teniente está a punto de cometer una barbaridad! ¡Schwenick! ¡Schwenick, por favor, escúchenme! ¡No, está perdido! Busted. ¡Cállate! La onda de choque nos matará. Schwenick, ¡cállate! ¡Es un suicidio! ¡Aplastará esta planta como a una lata! ¡Cállate! ¿De qué estás hablando? ¡Tenemos que detenerlo! ¡Cállate! ¡No es nuestra misión! ¡Schwenick, por favor! ¡Que te detonar la bomba sin órdenes! De declararle la guerra a unos extraterrestres cuando intentan hacer contacto con nosotros. Creo que lo estoy convenciendo. Sí. Oh. No puedo creerlo. Llame. ¿Todos están bien? Ay, no puede ser. No te muevas, niña. Mira, yo soy el último de tus problemas. Tranquilízate. Estoy tranquilo. ¿Cómo te sientes, viejo? Bien, Bod. Es solo que... Es que pensé que había muerto cuando vi que un ángel se me acercaba. Ah. Sí, claro. Nos lo dices luego. Ajá. Vamos. Debe haberla trancado con algo. Con fuerza. No vamos a poder moverla. ¿Y ahora qué? Es el único acceso que hay. ¿Qué estás haciendo? Voy a nadar hasta la escotilla 6. ¿Qué? Voy a salir y voy a abrir la puerta desde el otro lado. Bod, el agua está helada. Entonces será mejor que me desees suerte, ¿eh? Que nos desees suerte. ¿Vas a venir? ¿Tú qué crees? Está bien, Kat. Vamos. Por si no muero. Es una locura. Vamos, Bod. No tengo todo el día. ¡Con fuerza! ¡No! Hay que llegar a la salida de vehículos. Es la única forma. No puedo. No puedo, amigo. Lo lamento. Está bien. Está bien, Kat. Tú regresa ya, ¿sí? Haciendo. No puede llegar a la puerta, pero tratará de dominarlo solo. Bod no puede ser tan tonto, es un asesino entrenado. Thank you. Coffee. ¡Escuche! ¡Deprisa! ¡Ayúdenme a vestir! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Mega noche, móvil 1! Listo para salir. ¡Ve! Tú eres mejor en esto que yo. ¿Tienes el aire? ¡Ya está! ¡Ya está! Thank you. angusties. ¿Estás bien? Sí. ¿Ves al Bigita? Sí, míralo ahí. ¡Demonios, ve tras él! El brazo, toma el brazo. Sí, despacio, a la izquierda. Un poco más. Fallaste, inténtalo otra vez. Sí, quieto, quieto, quieto. ¡Lo tengo! Bien. Bien. Eso es, manténlo con fuerza, sosténlo. Sí, ¿qué hago ahora? ¿Hacemos? ¿Qué ya hago? ¡Ya lo tenemos! ¿Qué hacemos? ¡Rayos! ¡Perdimos a Big Jig! ¿Dónde está él, Bot? ¿Lo ves? Voy a ver. ¡Viene muy rápido! ¡Acelera! ¡Rayos! ¡Ve a la derecha! ¡Gira a la derecha! Bienvenido. Deepcore, aquí móvil 1, ¿cambio? No recibo respuesta. Nos estamos inundando rápidamente. Sí, ¿lo notaste? Lo hiciste muy bien allá, Virgil. Me impresionaste mucho. Sí, pero no fue suficiente. Aún tenemos que atrapar a Big Jig. Sí, pero no en esto. Deepcore, aquí móvil 1, ¿cambio? Intenta de nuevo. Deep Core aquí, móvil 1, cambio. ¿Estás bien? Sí. Pues se acabó. Sí, estupendo. Hay una luz que viene de alguna parte. Está a la derecha. Es de la plataforma Deep Core. Está como a 60 o 70 metros, creo yo. Vendrán por nosotros. Sí, pero les va a tomar tiempo llegar aquí. Debemos detener la inundación. A ver. ¿Puedes ver de dónde entra? Sí, ¿puedes sostenerme la lámpara? Uh-huh. Hay una tubería rota detrás de este tablero. El problema es que no creo poder alcanzarla. ¿Tienes herramientas? No sé, tengo que buscarlas. Sí, bueno, yo ya las busqué. ¡Oh, demonios! ¡Solo necesito una maldita llave de tuercas! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Maldita sea! Te lo ruego. Cálmate, Bob. Cálmate. Está bien. Tranquilo. Bien, está bien. Tenemos que sacarte de aquí. Sí. ¿Y cómo? No sé cómo. Pues solo tenemos un traje. Lo sé, pero tenemos que inventar algo. ¡Me estoy congelando! Ven aquí. Ven aquí, dame tus manos. Escucha, tú eres inteligente, así que piensa en algo. ¿No se te ocurre algo? Piensa en algo. ¿Por qué no nadas hasta la plataforma y me traes otro traje, sí? Sí. Eso tomaría como 7 u 8 minutos para nadar. Tomar el equipo y volver aquí. No lo lograría. Mira, amor mío, cuando volviera tú estarías... Sí, entiendo. Liz. A ver, busquemos aquí. A ver esto. ¿Eso te sirve? Oh, rayos. Ya sé, Liz. Congelando. Toma esto. ¡Ponte esto! ¡No, no! ¿Acaso te has vuelto loco? ¡No discutas ¡Póntelo conmigo, otra vez! ¡Demonio, solo póntelo! ¡No, Bob! ¡Esta no es una opción! ¡Así que olvídalo aquí! ¡Lizzy, cállate! ¡Cállate y ponte esto! ¡Si fueras lógico por un ¡Al segundo! ¡Al diablo la ¡Te lógica. Lo ruego! ¡Escucha! ¡Escúchame un segundo! Tú tienes puesto el traje y eres mejor nadador que yo, ¿cierto? Sí, puede ser. Cierto, pero... sí. Escucha. Así que tengo un plan. ¿Cuál es el plan? Yo me ahogo y tú me llevas a la plataforma. ¡No! ¡No! ¡Sí! No. ¡Esta agua está a unos grados arriba de la congelación! ¡Yo voy a entrar en una profunda hipotermia! ¡Mi sangre se congelará! Y mis sistemas corporales disminuirán, pero no pararán. Liz. Tú me llevas allá y podré ser revivida en 10 o 15 minutos. ¡10 o 15 minutos! ¡Ponte esto! ¡Es la única forma! ¡Vuelve a ponértelo! ¡Póntelo! ¡Sabes que tengo razón! ¡Por favor! ¡Es la única forma! ¡Allá tienen todo el equipo! ¡Póntelo! Bob, póntelo, por favor. Es una locura. Lo sé. Oh, Dios mío. No hay otra. ¿Estás bien? No hay otra forma. Ahora sujeta esto. Así. ¿Cuánto? No, sujeta. Tú puedes. Tú puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Dios mío, Lindsay. Ya lo sé. Me lo dices luego. ¡Lo veo, lo veo! ¿Dónde? Dios mío, es Ansi. ¿Tipcore? ¿Me escuchan? Te escucho. Vayan a la enfermería. Lleven el resucitador portátil, defibrilador y adrenalina en jeringa de 10 centímetros cúbicos. Y unos sacos térmicos, ¿entendiste? No te preocupes, cambio. Espérenme en la cámara del sub. ¡Muévanse, ahora! Hippie, toma los sacos térmicos. Los tengo. Ya. ¿Está limpia? Sí. Defibrilador, deprisa, sí. Vamos. Está listo. ¿Listo? Sí. Bien. 3,000. 4,000. Respira. Toma. 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. Espera, ¿qué resulta sobre la piel? No funcionará. 2,000. 3,000. 4,000. Respira. 1,000. Dame. 2,000. 3,000. 4,000. ¡Respira! ¡Pues hazlo! ¡Vamos! ¡Atrás! Vamos, amor, respira. Nada, nada, nada. Respira. Aumentalo a 3,000. Nada. Bien, hazlo de nuevo. Dáselo de nuevo. Muchachos, cargando. Cargando. Cargando. Cargando. Ahí va. Cargando. ¡Atrás! ¿Hay algo? No hay pulso. Vamos. Está cargando. Una vez más. Hazlo otra vez. Mira. Vamos, vamos. 3,000. 4,000. ¡Vamos! ¡Atrás! Respira, Lindsay. Nada. Lo nada. ¿Eh? No hay ¿qué? Nada. No hay pulso. A un lado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Respira. 1, 2, 3, 4. Respira. 1, 2, 3, 4. Respira. Anda, amor, respira. Vamos. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Vamos, respira. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Vamos, amor, puedes hacerlo, respira. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Vamos, hazlo, respira. Vamos, 2,000, vamos, vamos. Ya terminó. Todo terminó. Lo lamento. Lindsay. No hay pulso. ¡Corazón fuerte! ¡Ella quiere vivir! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! ¡Hazlo de nuevo! ¡Hazlo! Cargando. ¡Hazlo! Cargando. Vamos, amor. ¿Atrás? Vamos, amor. ¡Atrás! Nada. ¡Quítate! Vamos, amor, respira. ¡Vamos, respira! ¡Maldita sea con un demonio! ¡Tú nunca te has rendido de nada en la vida, así que pelea! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Hazlo! ¡Pelea! ¡Pelea, maldita sea! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea! Eso es, Lindsay. Eso es, tú puedes hacerlo. Eso es, Lins, vuelve, amor. Tú puedes hacerlo, amor. Vamos, hazlo. Eso es. Respira, respira, calma, Lindsay. Eso es. Despacio, amor, respira tranquila. Lo lograste. Sí. Lo lograste, nena. ¡Estás vivo, amor! ¡Asegúrate que el corazón esté bien! ¡Vamos! ¡Que esté bien! Niños grandes no lloran, mi amor. Hola, señora. Hola, mi héroe. Creo que resultó. Sí, claro que sí. Siempre ganas, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Me he sentido mejor. ¿Qué me hiciste? La próxima vez es tu turno. Sí. Será mi turno. Bien, estos son para que tus ojos puedan enfocar en el fluido para respirar. ¿Cómo te sientes? Eso es. Si no puedes ver, no podrás desarmar la bomba, ¿cierto? Bien, con tanto peso caerás como piedra. Aún tenemos como una hora, así que llegarás allá con mucho tiempo. Cuando llegues, lo único que tienes que hacer es cortar un alambre, soltar el lastre y volver a casa. Pásame esa llave, ¿quieres? Debo revisar si todo está bien. Sí, es está un buen poco lugar para la lámpara. Lo voy a fijar. Así está. Bob, no tienes que hacer esto. Alguien tiene que hacerlo. Pero no es necesario que seas tú. ¿Entonces quién? Así que yo podré oírlos, pero no podré hablar, ¿sí? El fluido impide que la laringe produzca sonidos. Disculpa, ¿te sentirás extraño? Sí, no me digas. Tengo que advertirles que soy un pésimo mecanógrafo. Llegó la hora cero. Vamos, es hora. Sujétalo. Cuidado. Es. Un poco bien. Más al frente. Sí, está bien. Gracias. Ya. De nada. Listo. Listo. ¿Seguros? Listos. Bien, manos a la obra. Ahora. Micrófono, por favor. Tranquilo. Relájate ahora, Bod. Relájate. Bod. Relájate, Bod. Mírame. Relájate. No me oyes, pero mírame. Eso es, vas muy bien. No retengas la respiración. Aspira. Suéltate y aspira. Aspira. Eso es. Dios mío. No retengas la respiración. Ahora aspira. Eso es. No retengas la respiración. Aspira. Aspira. Eso es. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Es completamente normal. Es completamente normal. Es normal. Le pasará en un segundo. Es completamente normal. Es completamente normal. Todos respiramos líquido durante 9 meses. Eso es. Eso es. ¡Santo Dios! Lo está respirando. Dame eso. ¿Me escuchas? Eso es. Ya pudo. Eso es. Sí, muy bien. Bod, prueba la máquina. Me siento extraño. Deberían probarlo ustedes. Sí, yo ya lo probé. Bien, vamos. Arriba, Bod. Cuidado. Suerte, Bod. Bien, hippie, ¿ya lo tienes? Cuidado, Yammer. Cuidado, despacio. Eso cuida ese lado. Cuida la parte trasera. Con cuidado. Rehice el programa del pequeño Jig. Ahora es igual al de Big Jig. Debe llevarte directo allá. Lo único que tienes que hacer es sujetarte. ¿Profundidad? 970 metros. 970 metros, Bod. Vas muy bien. Ten cuidado con los restos de la grúa. Ya debes estar llegando. ¿1460 metros? ¿Y es oficial? Sí. Bod, dice Monk que acabas de establecer el récord de buceo profundo con traje. Apuesto a que no creíste que harías esto cuando te levantaste esta mañana. Llamen a Guinness. 1600 metros y sigue sonriendo. Metros. 2500 metros, Bod. ¿Todo está bien? Pregúntale si le afecta la presión, temblores, problemas de la vista, euforia. Monk desea saber cómo te sientes. Manos tiemblan. Está empezando a afectar al sistema nervioso. Sigue hablándole, Lindsay, que escuche tu voz. Bod, estás a 2700 metros y vas bien. No, Lindsay, habla con él. Bod, hay muchas cosas que quiero decirte. Es muy duro para mí. No es fácil ser una bruja hecha de hierro. Se necesita disciplina y años de entrenamiento. Y muchas personas no lo aprecian. Lamento no podértelo decir frente a frente. He esperado a que estés solo en la oscuridad. Congelándote y que haya 3000 metros de agua entre nosotros. Se acerca a los 3000 metros. ¡3600 metros! ¡No puedo creerlo! ¡Y cállate, por favor! ¿Qué es lo que te sucede? Bod, ¿cómo te sientes? ¿Qué dice? ¿Bod? Está incoherente. Habla con él. Manténlo consciente. Se acerca a los 4.800 metros. ¡Bod, es la presión! ¡Bod, debes escuchar mi voz! ¡Tienes que intentarlo! ¡Escucha! Y concéntrate. Solo escucha mi voz, por favor. 5.200 metros. Dios mío, esto es una locura. ¡Bod, no está escuchando nada! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Por favor, ¿qué? ¡No! El jeep implotó. Cielo. Todavía puede lograrlo. Sí. Escucha, Bod. Yo sé cuánta soledad sientes. Estás solo en esa helada oscuridad. Pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo en esa profunda oscuridad. No estás solo. No lo olvides. Siempre estaré contigo, Bod, te lo prometo. Compañero, ¿cómo estás? ¿Sigues con nosotros? Vuelve. Vuelve y háblanos, amigo mío. Vamos. Bod. Responde. Vamos, contesta, ¿estás ahí? Tienes que contestarme, Bod, por favor. Necesito saber si estás bien. Me siento mejor. Veo una luz abajo. ¿Una luz? ¿Qué clase de luz? Veo luz por todas partes. Está alucinando. Anotación. Lo logró. Vaya. Escúchame. Iremos paso a paso. Retira la cubierta del detonador, haciéndola girar en contra de las manecillas del reloj. Retirada. Vos, tienes que cortar el polo negativo. Escúchame, no es el cable negro. Es el cable azul con la raya blanca. Repito, no es el cable negro con la raya amarilla. Cortando. sigo aquí. Silencio, silencio, guarden su aire. Bod, dame la lectura de tu medidor de oxígeno líquido. 5 minutos. ¿Qué? ¿Para 5 minutos? Tardó 30 minutos en llegar allá. Bod, ¿me escuchas? Por favor, tira el lastre y sube de inmediato. Ese medidor puede estar mal. ¿Me escuchas? Tira el lastre y regresa de inmediato. Tu medidor puede estar mal. Tu medidor puede estar mal. Tira el lastre y regresa ahora mismo. Voy a quedarme a descansar. No, no te quedarás, ¿me oyes? Tira el lastre. Puedes respirar ligero, ¿me escuchas? Vos, por favor, hazme caso, por favor. Demonios, tú me arrastraste desde ese pozo sin fondo. No puedes dejarme sola ahora, por favor. Oh, Dios mío, Virgil, por favor. Te lo ruego. No llores, nena. Yo sabía que solo era pasaje de ida. Pero tú sabías que tenía que venir. Te amo. Esposa. Yo también te amo. Hola. ¿Cómo están ustedes? Yo sabía que solo era pasaje de ida, pero tú sabías que tenía que venir. ¿Me escucha, DeepCore? DeepCore, ¿me escucha? Uh-uh. ¿Me escucha, DeepCore? DeepCore, ¿me escucha? Aquí el explorador Bendy. ¡Cambio! ¡Claro que te escuchamos! ¿Dónde estaban? Entendido, DeepCore. ¡Ya los tengo! ¿Cómo va la tormenta allá arriba? Pues es extraño, pero desapareció de repente. Pues será mejor que nos envíen una línea. Estamos en muy mal estado aquí. Perdimos a 7 personas, incluyendo a Bod. Y casi no tenemos oxígeno, así que lo que vayan a hacer, háganlo rápido. ¿Ya decidieron cómo van a sacarnos de aquí? Van a traer un vehículo de rescate submarino profundo. Llegará en un C-133. Mira. Virgil Brigman. ¡Oye! ¡Oye! ¡Es Bob! ¡Es imposible! Transmite de nuevo. No, no lo es. ¿Me escuchas? ¡Sí! DeepCore, ¿me escuchas? Espere, tenemos un mensaje de Bod. ¿Bod? ¿Qué dice? Toma. Dios, Virgil Brigman transmite de nuevo. Tengo unos nuevos amigos aquí abajo. No se impacienten. Esto va a encantarles. ¿Qué rayos está pasando? Negra noche, mira el sonar. Dios todopoderoso. Chicos, estoy recibiendo unas lecturas tremendas. Algo está subiendo por el risco. ¿Qué es? Lo que sea, es enorme. Definitivamente algo está sucediendo allá abajo. El sonar activo está recibiendo algo muy grande. Es gigantesco y va a emerger justo bajo nosotros. ¿Dónde? ¿Dónde? Por todas partes. Ahí, a estribor. Vamos a ver. Sí, vamos. ¡Salgan! ¡Rayos! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, por aquí! ¡Allá! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ayúdame, Gaby! Estamos muertos. Ellos deben habernos hecho algo. Sí. Puedes asegurar que sí. Hola, mi héroe. Hola, señora Brickman.